Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo nos hable. Somos solamente siervos e inútiles, que tú puedes poner a alguien más en nuestro lugar cuando tú disponga. Te pedimos que tú nos hables en el poder de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Podéis sentar, mis queridos hermanos, por favor. Presta atención, hermanos. Solo hay tres instituciones que Dios creó, solo tres. Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y a mí no me interesa lo que la Suprema Corte haya legalizado, el matrimonio entre hombre y hombre y mujer con mujer. Mi hijo es abogado del Departamento de Justicia en Washington D.C. y yo le he dicho, no existe Corte Suprema, porque Suprema es un poder ilimitado, supremo, que solo tiene Dios. Él dice, solo un nombre de él. Y ya, es solo un nombre, pero puede ser Alta Corte o Altísima Corte, porque Corte Suprema no existe. Entonces, ellos pueden haber redefined lo que es el matrimonio. Y ahora, pues, entre hombre y hombre, mujer y mujer, pasar arriba de la palabra de Dios. Dios creó un hombre y una mujer en lugar del Edén. No creó dos hombres, no creó dos mujeres. Hay que establecer eso, hermano. Y a mí no me interesa lo que digan los políticos, no me interesa lo que diga la ley. Y si quiere demandar, demande la Biblia, porque la Biblia es. Usted tiene que demandar la Biblia, a ver si usted lo va a ganar. Matrimonio es entre un hombre y una mujer. Tres instituciones. Dios creó el matrimonio, el gobierno humano y la iglesia. En el huerto del Edén, Dios creó un matrimonio. No creó una iglesia pentecostal. Si Dios hubiera creado una iglesia pentecostal en el huerto del Edén, hubiera fracasado. Dios creó una familia. Lo primero del corazón de Dios fue una familia. Dios es un Dios familiar que le gusta tener comunión con nosotros. Entonces, ponga esa palabra en su corazón. El matrimonio es un pacto. El matrimonio es una responsabilidad. El matrimonio no es juego. Y hoy, hermanos, desafortunadamente, incluyendo ministros, han tenido dos y tres o cuatro esposas y cambian, hermano, de mujeres, de esposas, como se cambian de ropas. Y yo le digo, hermano, con todo el respeto, porque se están casando con muchachas que pueden ser sus hijas de jóvenes. Algunos se casan con unas que pueden ser sus nietas de jóvenes. Y lo que quiere realmente, hermano, con todo el respeto, porque espero que aquí no haya niños, es carne fresca. Eso es lo que quiere. Porque Pablo dijo bien claro, el marido sea hombre de una sola mujer. Una, no dice unas, dice una singular. Entonces las cosas tienen que establecerse bien, porque hoy la gente se divorcia y casa de vuelta, se divorcia y casa de vuelta. Hermano, Jesús no da absolutamente ninguna apertura. La palabra dice bien claro, yo odio el divorcio en el libro de Malaquías. Yo sé que hay circunstancias, Jesús dijo que solamente por el adulterio y por la infidelidad. Yo sé que hay golpes que dan los hombres a las esposas, y entonces llame a la policía y métalo para adentro, como dice Cantifa, échalo para adentro, a ver si va a ser tan hombre cuando esté metido ahí adentro. Aquí hay leyes, hermanos, leyes para respetar a la mujer. Y a la mujer, hermanos, se tiene que poner esa palabra en su corazón, hablando a los hermanos que están aquí. La mujer no es un objeto, es una persona. La mujer no es solamente para las tres C, casa, cocina y la otra C que usted ya sabe. Ponga esa palabra en su corazón. Mujeres se respetan. Usted tuvo una madre y usted tiene una esposa que es madre. Entonces, que es la madre de sus hijos y usted tuvo una mamá. Y las mujeres son como unas pétalas de una rosa, se respeta, se ama. Entonces, nosotros los hombres tenemos que aprender mucho. Yo sé, hermano, que las mujeres tienen muchos defectos. Yo sé, muchísimo. Pero nosotros los hombres solo tenemos tres. Solo tres defectos. Todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Eso es todo. Esos son los tres defectos que tenemos. O sea, everything. Pablo hace un ejemplo aquí del amor de Cristo, inmensurable, grandioso y maravilloso, entre la comparación entre la iglesia y Cristo. Por lo tanto, el esposo y la esposa deben amarse uno al otro, de tal manera como Cristo amó a su iglesia. En primer lugar, es un amor especial. Juan 17, 9 dice, y ruego por ellos, dijo Jesús, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El amor que Cristo tiene por su iglesia es especial, peculiar. Él dijo que oraba por sus discípulos y por nosotros y por el mundo. La iglesia es la favorita de Él. Es su trono, la corona de su cabeza, el anhelo de su corazón y el centro de atención de su amor. Así debe ser el esposo a la esposa y la esposa al esposo. Entonces, ponga esa palabra en su corazón, my friend. La belleza exterior se va pasando. Aquí nadie va a ponerse más joven. Y si usted no cree que usted va pasando, póngase delante del espejo e intente poner el traje cuando usted se casó, a ver si se queda. Porque, hermanos, todos pasamos. Todos pasamos, absolutamente todos. Aquí nadie va a quedar. Como una señora que quería agradar a su esposo, tenía como unos 40, 45 años, y entonces tuvo un sueño en que Dios le decía, tú vas a vivir hasta 90 y tanto. Entonces fue a hacer esa cirugía que hacen las mujeres, y cirugía de su cuerpo y todo ese asunto para estar más bonita, y esto y el otro, y hubo un cambio total, a makeover. Y entonces cuando fue a salir del hospital, llega una ambulancia a prisa trayendo un herido de un accidente y ¡pa! La mata. Y ella va delante de Dios y le dice, pero Señor, si tú me dijiste que iba a vivir hasta 90, 95, ¿por qué morí? ¿Por qué me hiciste esto? Y el Señor le contesta, es que no te conocí. Estaba tan cambiado que no te conocí. Hermano, su belleza es interior. Las mujeres después de una cierta edad, por respeto y por ética, no se pregunta la edad, después de los 30, 35. De los 40 ya no dice más 42, 45, mucho menos 50. Y van bajando los años. Yo le digo, hermano, mira, mi punto de vista, ¿por qué usted va a negar algo que Dios le dio? Si Dios le hubiera llevado a usted con 35, 40, usted hubiera reclamado con Dios. Ahora usted tiene 50, 55 y usted no quiere decir su edad. Entonces Dios dirá, entonces tú no quieres decir la edad que yo te estoy dando. Tú quieres que yo te la quite. A nivel de tú dar gracias a mí y decir, tengo 55, tengo 60 por la gracia de Dios y voy a tener 70, 80, 90 hasta cuando Dios me diga. Hermano, eso es como dicen los cubanos, que mi esposa es cubana. Se volvería. No decir la edad. ¿Y usted cree que nos vamos a sentir más jóvenes por no decir la edad? Hermano, es ser realista. Si Dios te ha dado los años, agradezca a Dios y diga, yo tengo tanto y voy a tener mucho más. Porque si Dios te ha dado, ¿por qué usted va a esconder algo que Dios te ha dado? Entonces, el amor es que mantiene lo que es el matrimonio, hermano, juntos. Yo me acuerdo una vez que fui a Monterrey. Y de Monterrey, pues como yo ya conocía la florería al lado de la casa por muchos años, solo llamé por teléfono. Y le dije, lleve un balón así enorme que dice te amo, y lleve una tarjeta así y ponga Damaris y ponga solamente tuyo y por siempre. Por ella ya sabe quién es, pues quién va a ser. Y cada vez que yo salía de viaje, Damaris se quedaba con Catherine y John, que eran chiquitos, en la casa de su mamá. Entonces, Catherine Jr. crecieron tanto en la casa de su mamá como en la nuestra. Entonces, yo estaba en Monterrey y llega el muchacho con el carrito y con un balón enorme. Y dice la señora Damas, y la mamá de Damas les contestó la puerta y vio la tarjeta y dijo para Damas, pero qué raro, Josué no está. Y vino Damas y le dio el balón enorme, yo te amo y todo. Y la tarjeta decía, tuyo por siempre. Pues ya sabía quién era. Ahí Damas fue al teléfono y dijo, te estoy esperando. Ay, Señor, no vayas a venir el lunes porque no subo. Hermano, el amor entre una esposa y un esposo es tan profundo como el amor de Cristo a su iglesia. Usted llega a conocer a tu esposo y tu esposa más de lo que tus padres te conocen a ti. Por los años que usted lleva juntos. Dámonos, Dios, tenemos 31 en counting. El matrimonio es la cosa más extraordinaria, fabulosa que usted puede tener. No solamente en el área biológica de la sexualidad. Hermano, alguien que usted puede llorar en su hombro, compartir. No hay nadie que conoce a usted como su esposo y su esposa. Si usted es honesto, es sincero y abre su corazón, of course. Segundo, es un amor constante y fiel. Fidelidad. Efesios 5:2 dice, andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa es la manera que ama a Cristo a su iglesia. No es variable su amor, es constante, fiel, todos los días. Fidelidad. Usted tiene que ser un hombre y una mujer fiel. El otro día una mujer llama a la oficina y pide a Damaris que ore por ella, y la mujer dice, es que yo he sido infiel a mi marido como 6 veces, pero yo lo amo. Y dijo Damaris, imagínese usted no lo amara, hermano. Pero ¿cómo usted va a ser fiel a su esposo habiendo adulterado 6 veces, hombre? Amor es fidelidad. Fidelidad. Fidelidad. Una vez Damaris es tremenda. Damaris fue a la cocina y tomó el teléfono y puso un pañuelo en el teléfono y llamó al mismo número de la casa, pero ella no contestó, dejó que yo contestara. Ahí yo contesté y yo no reconocí la voz. Y ella dijo, ¿es el hermano Irión? Yo dije, sí. ¿En qué puedo servirle, hermano? Aquí es María del, dijo María del Carmen, María del Rosario, María de Los Ángeles, será de Los Ángeles del Infierno, algo que me hable. María del Carmen era. ¿Usted es el hermano Irión? Sí. ¿Y usted da cultos particular así en las casas privadas? No. Si usted quiere oírme, se tiene que ir a la iglesia. Es que a mí me gusta cómo usted predica. Sí, sí, mucha gente nos escribe, sí. Estamos para servirle, hermano. Ahí me dijo, pero era Damaris. Es que a mí me gusta usted como hombre. Pastor Padilla, me entró un frío terrible. Pero un frío desde la punta de mi cabeza hasta en el pie, un frío terrible, una cosa que me dejó parado. Yo empecé a gaguear. Que el Señor te reprenda, en el nombre de Jesús. Y dije, es que me gustaría que usted viniera a mi casa y diera un culto particular. A mí me gusta usted como persona, como usted predica. Claro, era mucho más joven, hermano, estamos hablando de unos 15, 20 años atrás, yo era más jovenazo. Cipotillo, pues, como se dice en El Salvador. Hermano, me entró un frío terrible. Cuando yo llego a la cocina y yo cuelgo el teléfono, que el Señor te reprenda, y cuelgo. Y salgo corriendo para contar a Damaris. Damaris me llamó una mujer así, así, y cuando yo veo a Damaris estaba echada en el piso, en la sala, riéndose. ¿Por qué tú estás así? Es que tú eres mi amor fiel. ¿Por qué? No te llamó una tal María del Carmen. Dijo, tú eres la que me llamaste. Y me dio un beso y nos abrazamos. Y terminó lo que usted ya sabe. Orando, hermano. Orando. No sea mal pensado, hombre. Ahora, ponga esa palabra en su corazón. No te olvides nunca. Un momento de debilidad, como muchos pastores han tenido, usted pierde tu respeto, tu esposa, tus hijos, tu unción, tu ministerio, tu carácter, tu credibilidad, tu integridad, los libros que escribiste, la reputación que tiene el mundo entero. Tú pierdes todo en un minuto por dormir con una changa que no es tu esposa. Ponga esa palabra en su corazón. Mientras tu esposa te está esperando en tu casa. Esa es una mentira del diablo. Ponga esa palabra en su corazón. Que va a ser diferente. Que te va a decir cosas diferentes. Que le va a decir cosas. ¡No hiciste! En aquel momento es todo igual. Por eso tú y yo estamos aquí. Todo es igual. O tú naciste de una manera diferente. Todos nacimos iguales. A mí me dice mis padres que llegaron a un culto bendecido de la Semana de Dios y muy contentos, y aquí estoy yo. Porque, hermano, ponga esa palabra en su corazón. La infidelidad destruye iglesias, liderazgo, ministerio. Hombres grandes de Dios, hermano, han caído de la gracia. Porque el diablo te viene a ti y te dice, todavía tú le entras. Ni que tú fueras el Alain Delon, o el Brad Pitt, o el George Clooney. No, tú no eres ni tú ni yo, ninguno de ellos. Lo que el diablo quiere es tu cabeza y avergonzar la causa de Cristo. Entonces, manténgate a la distancia. Viva una vida recta, sabiendo que usted está caminando sobre cáscaras de huevos, hermano, peligrosísimo. Usted no debe confiar ni en ti mismo. Tu peor enemigo no es el diablo, eres tú, tu carne. Entonces, amor es fidelidad. Ponga esa palabra dentro de su corazón, fidelidad. Sea fiel. Y el plato del día, hoy en día, es adulterio. Cada rato se oye, cayó de la gracia el evangelista, cayó de la gracia el pastor, cayó de la gracia el misionero. Hombre, es que yo no sé lo que, con toda la teología que usted sabe, todo el conocimiento, en ese momento usted se olvida de absolutamente todo, porque usted cree que va a ser distinto. No es distinto, es mentira. Es lo mismo. Es el engaño del diablo para destruir a usted, y usted nunca más se va a recuperar. Sí, creemos en la restauración del ministro, yo soy ministro ordenado de la diócesis, sí, tengo un tiempo de disciplina, se restaura al ministerio, se devuelve las credenciales, a ver si la unción sigue la misma. Nunca más. Nunca más. Dios te usa de la misma manera. Y más de un nivel que Dios te está usando alrededor del mundo. A ver si Dios te va a confiar y entregar la misma unción que Dios te está usando alrededor del mundo. No juegues con el diablo. Si usted tiene una internet y usted está viendo cosas que usted no debe, cancele su suscripción de internet. Si usted sabe que algo le está haciendo daño y es la fuente del pecado, usted tiene que cortar la raíz de la fuente del pecado. Y usted no debe dar entrada a la fuente del pecado. El otro día leí en la internet, se ve muy divertido. Atrás de un carro, digo, en un license plate, estaba escrito así, porque la oración de Jesús es, Señor, líbranos del mal y no nos metas en tentación, ¿verdad? La oración de Cristo. El letrero decía, Señor, no me metas en tentación, yo la puedo encontrar por mí mismo. Cuidado en burlarse del Señor, hermano. Cuidado en burlarse de Dios. El matrimonio es un pacto, usted no hizo delante de los pastores, la persona que le casó, usted hizo delante de Dios. Delante de Dios, y sus hijos le están observando. Sus hijos van a ser lo que usted eres ahora. Tercero, es un amor perseverante. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el amor perseverante. Cristo tiene un amor perseverante. Él no te deja de amar, Él te ama siempre. Y Él te va a amar siempre. Entonces usted tiene que cuidarse, cuidarse. El otro día un pastor me dejó en Salt Lake City, en un hotel. Pues yo viajo toda la semana. Yo viajo las 49 semanas del año, excepto 3. Thanksgiving, Navidad y Año Nuevo, que los pastores no hacen evento. O sea, todas las semanas yo estoy dentro de un avión. Yo viajo el jueves o miércoles a una campaña, regreso el lunes de la siguiente semana. El otro miércoles o jueves yo viajo. Por eso tengo tantos millones de millas. Entonces el pastor me dejó, Pastor Padilla, en un hotel. Hermano, vamos a ser sinceros aquí. Nadie aquí es ciego. Todo el mundo tenía ojos para ver. La muchacha de la recepción era una muchacha muy bonita. Muy bonita. Una americana bonita, muy educada, muy bonita. Cuando yo subí al cuarto, ni que yo fuera marinero de primer viaje, hermano. La muchacha llama al cuarto. Y dice, bienvenido a nuestro hotel. Si usted necesita de algo, usted solo llame, nosotros estamos para servirle. Y yo le dije, yo ya dejé dicho ahí abajo que yo no necesito el servicio en el cuarto. En mi cuarto no entra nadie cuando yo estoy aquí. Pero cuando yo era más jovencito, hermano ministerio, porque uno va aprendiendo con el tiempo. Venían las mujeres a limpiar el cuarto, yo salía para afuera, ponía una toalla en el piso para la puerta no cerrar, y me quedaba afuera, y yo gritaba desde afuera, ¡Señora! ¿Usted conoce a Cristo como su Señor y Salvador? Y hacía un fiasco. Ahí Dios viene y te dice, tú estás entrando en un otro nivel. Tú no puedes dejar a nadie que entre en tu cuarto porque basta el diablo enviar a una satanista y acusarte a ti que tú intentas hacer algo, terminó tu vida, tu ministerio, tú terminas preso porque la gente cree más la mentira do que la verdad. Quiere limpiar el cuarto, límpialo tú. Ponga la señal de Do Not Disturb y no entre que nadie entre en tu cuarto excepto Damaris, Kate, Junior y tus hijos. Y that's it. Entonces yo le dije, yo ya dejé de decir, Señor, necesito algo, yo llamo. Y la muchacha dijo, fíjese bien, de toda la gente que llegaba al hotel, ella me llamó a mí, porque tú eres el blanco del diablo. Los demás ya son de él, pero tú eres el blanco. Entonces la muchacha dijo, no, si queremos darle la bienvenida, yo estaba pensando en llevarle un basket, no sé cómo se dice, un basket, una canasta de frutas a usted. Yo pensé conmigo, ¿cómo no? Por una fruta empezó todo el problema. ¡Ah, seguro, hombre! Yo soy marinero de primer viaje. Sí, tráeme una canasta de fruta. Hermano, es que el diablo, hermano, look. El diablo va a intentar por todas las maneras que él pueda. Finanzas, mujeres, orgullo, soberbia, falta de integridad. Él va a intentar por todos los lados. Usted tiene que cerrar las brechas como Nehemías mientras reconstruía los muros iba cerrando las brechas, dice la Biblia. Cierra las brechas que usted sabe que su área es débil. Cierra las brechas. Porque el diablo nunca te va a atacar en una área fuerte. Él te va a atacar siempre en tu debilidad. Usted tiene que ser inteligente. Más que inteligente. Porque la inteligencia es inteligencia humana. De un título, de una universidad. Mis hijos tienen dos universidades cada una. Esa es inteligencia. Pero sabiduría, solo Dios te la puede dar. Mis hijos son inteligentes y sabios. La sabiduría, como dice Proverbios, el hombre sabio ve el daño que viene y se aparta. Pero en eso se queda y recibe el daño. Entonces usted tiene que ver de lejos. Si sale algo en la televisión o en tu celular o en tu internet que no es debido, usted dice, yo voy a honrar a mi esposa, mis hijos, mi ministerio, el llamado a Dios. Usted puede cambiar el canal. Ay, es que quedó trancado el control remoto en la mano, no lo pude cambiar. Ah, come on. Tú tienes el derecho de opción. Usted tiene el libre albedrío. Por eso hay tanta falta de poder en la iglesia, en la iglesia, porque no vivimos vidas rectas, íntegras en nuestra vida. Los hombres del pasado eran hombres tremendos, extraordinarios. Entonces usted tiene que perseverar en tu integridad, perseverar, y amar y respetar. Respetar a tu esposa, respetar a tus hijos. Por ejemplo, Damaris y yo nunca, cuando Catechín eran chiquitos, comentamos la caída de un hombre de Dios o una mujer de Dios por cómo ellos eran chiquitos, iban a tener una idea torcida de lo que era el ministerio. Cuando caía un hombre de Dios, una mujer de Dios, como muchas años atrás, cayó un gran hombre de Dios que nunca más se levantó, que tenía cruzadas en el mundo entero y que usted ya sabe. Nunca le dijimos a ellos, a puertas cerradas en el cuarto comentamos, para ellos no tener una idea equivocada del ministerio. Yo llevé a mis hijos a todos los continentes del mundo, todos, para forjar en ellos un carácter misionero, todos. Países ricos, países pobres, sea Asia, sea África, sea Europa, sea Australia, las tres Américas, lo llevé a todos, para forjar en ellos un carácter misionero. Porque una cosa es usted venir de una campaña y decir, yo estuve ahí, estuve tantas personas, y hubo sanidad y todo. Pero cuando ellos van, oh, yo estuve con mi papá, yo vi mi papá predicar, yo vi la sanidad. Entonces usted enseña con el ejemplo. Con el ejemplo usted enseña. Y cuando Cata era chiquitita, chiquitita mi Catita, el amor de mi vida. Porque los padres son muy celosos de sus niñas, ¿verdad? Junior es hombre y Damaris es celosa de él. Pero yo digo, Junior sí, se va a casar, va a tener sus hijos. Y Cata también, pero el papá es más celoso de sus niñas. Y jugando con Cata, Cata dice, cuando yo a crecer, yo va a tener un janillo. Decía ella cuando era chiquita, janillo era anillo. ¿Por qué? Preguntó a Damaris, mami, ¿qué es eso? Mami dije, es un anillo que yo me casé con el papá. Cata dice, voy a tener un janillo. Ah, muy bien. Y yo va a tener novio. Dice, todavía te falta, Catherine. Todavía te falta y Jesús va a venir antes que tenga novio, yo le dije. No ha venido, te rajó el Señor, ahora yo no quiero que venga porque quiero mis nietos. No te va a ocurrir ahora venir a buscar la iglesia porque quiero mis nietos. Ayer vi la niña de Ronnie, de Ronnie, la nietecita, y dijo, bye bye. Ay, hermano, cuando yo tenía una nietecita así, los pastores me han dicho, ¿y tú amas tanto a los niños cuando tienen los nietos? ¿Cómo usted va a hacer? ¿Usted que deja tanto? Sencillo, yo los llevo y dámelo los cuida, tranquilo. Y Catherine dijo, papi, cuando yo a crecer, yo voy a tener novio y se va a llamar Josué. ¿Josué? ¿Por qué? Porque va a ser así como tú, papi. Es probado psicológicamente. Y Catherine estudió psicología. Hizo psicología, su maestría, y estaba haciendo su doctorado. Probado psicológicamente que una niña hace la idea de su futuro esposo en su mente lo que es la figura del padre en el hogar. Si el padre es abusivo, malo, grita y pega a la esposa, ella se va a apartar de los hombres. O va a echarse en los brazos de un hombre antes del tiempo y va a ser embarazada antes de casarse. Usted no hace una decisión solo. La decisión que usted hace afecta a muchas personas. Así que antes de tomar una decisión, piense. Por eso Dios te dio un cerebro, mira, cabeza. Porque mucha gente, con todo el respeto, no usted, pero mucha gente que no tiene dos dedos de frente. Solo piensa en sí mismo y en el momento. Tus hijos van a crecer. Y tus hijos van a mirar a ti como ejemplo. Entonces usted tiene que ser un hombre y una mujer de ejemplo. Cuarto, es un amor inseparable. Romanos 8:35, todos conocemos. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, persecución, inmigración? Ah, no. No está ahí. ¿Pero qué nos separará? Entonces el matrimonio no separa un hombre y una mujer, no importa las pruebas, las luchas y las tribulaciones que usted tenga. No importa. Nada más yo, hemos contado pruebas y luchas, hermanos, desde cuando nosotros hemos casado. Pruebas, luchas, derecho con el demonio, pruebas financieras, pruebas de salud, pruebas de enfermedad, pruebas que usted no tiene idea, pero ahí estamos. Cuando cumplimos 25 años de casados, y ve a Damaris Cate Juna Israel, ya había ido yo antes, pero los llevé, porque la gente gasta en otras cosas, hace un party y todo, pero nosotros dejamos a Cate Juna crecer para llevarlos a Israel, porque ellos habían ido al mundo entero, pero quería que ellos crecieran porque Israel es diferente. Como ellos conocen la Biblia, cuando fuimos a los lugares bíblicos, Cate Juna decía, eso está en 1 Samuel tal, Monte Gilboa, cuando Saúl y su hijo Jonatán murieron contra los filisteos. Oh, eso está en Juan, oh, eso está en Juan. Por eso esperamos a ellos crecer, ahorramos toda una vida. Entonces, Damaris, Catherine y Junior los llevé. Entonces, hicimos una sorpresa para Damaris. Catherine, Junior y yo hicimos una sorpresa. Que íbamos a llevar a Dama porque a él le gusta París. A mí no me gusta. No me gusta París, no me gusta Francia. Yo ya fui a predicar ya 7 veces en Francia y a mí no me gusta. Pero a él le gusta, las mujeres son románticas. Las mujeres son románticas. A él le gusta que la Torre Eiffel, que París, que es romántico. Y las mujeres son así. Por eso un hombre jamás podrá entender la cabeza de una mujer. No intente, hermano, porque usted no va a conseguir. Ese es un misterio que solo Dios lo entiende. Y no es, hermana, que él no te ame. Él sí te ama. Es que el pobre no te entiende. Porque mira, hermanos. El hombre piensa con el lado izquierdo del cerebro. O sea, el hombre es lógico. Él va a lo que él va. Usted le pregunta a un hombre, ¿tuviste una boda? Él va a decir, sí. Preguntas a una mujer, oh, it was wonderful, el día estaba así, se sirvió eso de comida, lo bebimos esto, vinieron esos invitados, salieron unos chicos de un lado, así, le da cada nombre a todo. Nosotros no somos detallistas porque no nos interesa. Cuando nos vamos a casar tenemos solo una cosa en mente, orar. Ajá. Ajá. Por ejemplo, Damaris va a una tienda. Oh, hermano, yo no tengo todo el día para perder en el mall, sinceramente. Yo soy un hombre extremadamente ocupado. Y si Damaris sale con Catherine, oh my God, this is beautiful, look at it, oh my God, oh, todo el día. Yo compro el traje, la camisa, la corbata, y Damaris va conmigo, me escogen, yo salgo de la tienda en 15, 20 minutos. Además, cada vez que voy a un mall con Damaris, me da un fuego en los pies terrible. Y en los bolsillos también. porque la mujer es diferente. El hombre es lógico. Por ejemplo, yo hablaba con mi madre a Brasil, media hora. Y Dama me preguntaba, ¿cómo está tu mamá? Bien. Dama les hablaba con su madre a 5 millas de distancia donde estamos. Y cuando terminaba de hablar, decía, ¿cómo está tu mamá? Dama me repetía, palabra por palabra, por palabra. Y había olvidado que yo había estado en su lado oyendo toda la conversación. Porque la mujer es así, la mujer es romántica. Siempre está en el espacio sideral. Pues cuando yo predico, yo quiero llegar a la casa y mirar Brasil-Alemania. Bueno, no me acuerdo, 7-1. Yo quiero mirar Brasil, ganar de Honduras. Oh. Ah. Pero nosotros hablamos, los hombres, una media de 15 a 20 mil palabras al día. La mujer habla de 35 a 45 mil palabras al día. Por eso la Biblia dice que va a haber en el cielo media hora de silencio, dice el libro de Apocalipsis. ¿Sabe por qué? Que las mujeres no van a hablar por media hora en el cielo. Y yo espero que esa media hora sea una eternidad, porque por como no hay tiempo, porque un día es mil años un día, espero que sea por mucho tiempo. Pero dimos una sorpresa a Damaris. Y yo dije a Damaris, a las 5 de la tarde salimos, porque el tráfico de Los Ángeles es terrible. Porque la íbamos a llevar a comer en un restaurante francés. Que le gusta. Y a las 5 de la tarde abrí la puerta del garaje y había una limusina delante. Y Damaris dijo, yo creo, Josué, que ese señor se perdió y está tocando la puerta para preguntar la dirección. Dijo, Damaris, nadie se pierde, todo el mundo tiene GPS. Esta limusina es para ti. Para mí, sí, para ti. Tú mereces eso y mucho más. ¿Cuál fue la última vez que entramos en una limusina tú y yo? 25 años atrás. Pues sí, ahora 25 años después, te lo doy otra limusina. De aquí a 25 años, cuando nosotros hacer bodas de oro, yo te doy otra limusina. Y si tienes la vida de aquí, cuando tenemos 75 años, ya con mis nietos, te doy a otra. Y ahí vamos contando, de 25 a 25. Le di un anillo muy bonito, fuimos a comer en un restaurante francés. Hermano, mira, le digo con todo el respeto. Tu esposa es lo más grande aquí, después de Cristo. Dios y Cristo, ponte aparte, hermano. Aquí es lo más grande de lo que Dios te ha dado. La mujer que ha dado tus hijos. La mujer que ha soportado todas tus majaderías y las mías. Y todas nuestras inmadureces. Por eso el adulterio era sentenciado, hermano, a apedrear. Tanto el hombre como la mujer. Porque Dios odia la infidelidad. Dios perdona todo pecado, incluyendo adulterio. Yes. Pero si Él odia algo, porque como Dios es fiel, es uno de los atributos más grandes, su fidelidad, Él no cambia, inmutable, Él odia la infidelidad. Odia. Entonces, la mujer es romántica. Usted le lleva un ramo de flores, una tarjeta, un regalo, le lleva a comer. Usted nos da a nosotros, los hombres, un ramo de flores. ¡Oh, gracias! Le pusimos ahí. A menos que usted sea, usted ya sabe, el otro lado. ¿Cuál fue la última vez, hermano? Vamos a ser sinceros. Que su esposo le dio un ramo de flores. A ver. Ahí viene el trencito de Kansas. Kansas City, Kansas o Kansas City, Missouri. Es igual el tren, pasa el puente. ¿Cuál fue la última vez que le dio una tarjeta? Que le dio un regalo, que le llevó a comer en un restaurante bonito. La mujer es romántica. Usted tiene que amar, respetar y dar valor a tu esposo. Porque si usted no la tuviera, usted no pudiera hacer ni un huevo frito solo. That's right. La mujer, my friend, usted tiene que cuidar. Todos tenemos defectos. Yo me equivoco a cada rato, tengo que pedir perdón. Todos hablamos palabras que no tenemos que hablar, sea hombre o sea mujer. Pero usted tiene que mantener. Una vez fuimos a un restaurante, además de yo le dije, ¿quieres apostar conmigo $100? Era el día, ¿cómo se dice? En febrero es el día de... El día del amor, ¿cómo es el...? Hasta Valentín, sí, el día de la amistad, del amor. Estaba lleno el restaurante. Yo te dije, ¿quieres apostar conmigo $100? Como yo sé aquí quién es casado y quién no es. ¿A poco? Primero la lana, apueste aquí, $100. Ahí yo levanté y di la vuelta y fui a una mesa, con el brazo hacia atrás, como va un garzón, así, un waitress. Oh, bienvenido a nuestro restaurante. Están celebrando algo. Y yo había dicho, aquellos son novios. Estaban los dos así, caramelados. Así, uno con un pitillo tomando la Coca-Cola del otro, así, enamorado. Y yo dije, nada más, esos son novios. Y yo di la vuelta, ¿están celebrando algo? ¿Cuántos años de casado? Entonces, oh, he's my boyfriend, I love him. Oh, she's my girlfriend. Yo le dije a la mamá, $100. Regresé a la mesa, di una vuelta, dijo, ¿está viendo aquella pareja ya? Uno leyendo un libro así lejos, la mujer mirando su celular. Ellos son casados y por muchos años. Ya verás. Apuesta, apuesta. Pónmelo aquí. Di la vuelta. Bienvenido, están celebrando noviazgo, ¿verdad? 35 years of marriage. 35 años de casado. Pierden la chispa. La mería dama dijo, mira, ya llevo 200. Tú pagas la comida, le dije a dama. Cuando el tiempo pasa, la gente va perdiendo eso, hermano. Va perdiendo el amor, va perdiendo el cariño. Yo no entiendo por qué, porque cuanto más tiempo pasa, es como usted está enamorado de Jesús. Más tiempo pasa, más enamorado tú estás. Yo no entiendo eso, que va pasando el tiempo, va pasando el tiempo y la gente pasa. Yo me acuerdo cuando yo era novio de Damaris, y aquel tiempo era, mira, moneditas. No existía celular, no, moneditas. Yo llevaba el bolsillo lleno de 25 centavos. Y cuando faltaba 30 segundos, el teléfono te decía, you have 30 seconds left. Tiene 30 segundos de hablar y plim, plim, plim, plim, plim, plim, ponía más moneda. Porque yo solo quería oír la voz de Damaris. Y cuando oía la voz de Damaris me derretía, hermano. Y a ver, hermanos, una prueba para los hermanos ahora. ¿Usted se acuerda cuando usted conoció a tu novia como ella estaba vestida? Nunca, hermana, le vaya a dar a su esposo para que ponga el código de la alarma de la casa el día que usted se casó, porque él se va a olvidar. Cuando yo conocí a Damaris, era un sábado por la mañana, yo fui a dar una conferencia de jóvenes para evangelizar, porque íbamos a evangelizar, hacer una cruzada en el West Overhaul Auditorio, donde había estado Didi Ávila, y los pastores estaban apoyando la campaña, y ahí estaba Damaris, con una falda negra y una blusa roja, que hasta el día de hoy me acuerdo, la cubanita, linda, preciosa. Y era, iba a ser diaconisa, y yo dije para mí mismo, esa va a ser mi diaconisa para toda la vida. Y descubrí a dónde iba el culto, en la iglesia de su tío, el viernes por la noche, iba con un chico, y yo dije, no, a ese lo tumbo, luego. Pues a dónde había un jovencito cantar en terreno de gallo viejo, de experiencia, no hombre, a ese lo tumbo. No era su novio, era su hermanito, que la estaba cuidando para mí. That's right. Yo le dije a Damaris el otro día, tú eres lo más grande que sucedió en mi vida. más que un premio de la lotería. Yo no estuviera ni sueño donde el ministerio ha alcanzado si tú no hubieras casado conmigo. Porque, hermano, la verdad es que Dios te da el zapato del tamaño de tu pie. Él sabe lo que tú vas a necesitar. Él sabe, años ahead, lo que Él te llamó al ministerio. Él sabe. Yo debo a Damaris la educación de mis hijos, porque yo viajando alrededor del mundo todo el tiempo. Cuando estaba en la casa yo daba, pero Damaris enseñó a Cater Jr. a hablar español en la Biblia. Ellos leyeron toda la Biblia en español. Cater Jr. eran prohibidos de hablar inglés en la casa para no perder su idioma. Solo hablaba inglés cuando hacía las tareas de la escuela. Cuando hacía las tareas, hablaba inglés. Porque muchos hispanos que nacen aquí se avergüenzan de su idioma. Y se avergüenza de hablar. Hermano, no hay nada más feo que a veces los niños van, no aquí, no ayer, otras iglesias. Los niñitos van arriba de la mesa de los cassettes y ven los DVD y algunos tienen dibujitos y piensan que es cartoon. Y dice, oh, I like this. Te gusta, pero no es cartoon, hijo. Es un mensaje, eres muy niño para oír. Y el papá dice, es que él no habla en español, solo inglés. Como si fuera una gran cosa. Hermano, mira la cara de tortilla que usted y yo tenemos, hermano, por favor. Vamos a andar en humildad, hermano, hombre. Usted puede enseñar inglés a tus hijos, pero enseña en español. Mis hijos hablan inglés, español y portugués. El idioma del pentacampeón del mundo. Todavía somos el único que tenemos 5 estrellas. Ya Italia y Alemania tienen 4, pero todavía somos los mejores del mundo. Nunca se avergüence de quién eres. Y dé el valor a tu esposa. Y dé el valor a tu esposo. Porque el matrimonio es algo increíble. Es algo impresionante lo que es el matrimonio, hermano. Yo quisiera tener el tiempo suficiente para hablar de todas las experiencias que Damaris y yo hemos tenido. Y cómo Cater y Junior han crecido. Y ellos han visto el ejemplo. Sexto lugar. Quinto lugar. El amor es un amor perdonador y no rencoroso. Colosenses 3, 13, 14. Soportando uno a otros y perdonando uno a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De manera como Cristo os perdonó, así también vosotros perdonad. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amor. Amor. En el amor no hay rencor. ¿Es de qué? Yo te he perdonado, pero no me olvido. Eso no lo dijiste, hermano. Imagínese, Dios te hubiera perdonado, te no hubiera olvidado los pecados que tú y yo hicimos. Ponga esa palabra en su corazón, no existe esto. Por ejemplo, no dije al principio que la mujer esté sujeta a su marido. Por ejemplo, en mi casa, cuando yo hablo, yo soy el cabeza del hogar, el sacerdote del hogar. Cuando yo hablo, yo llamo a Damaris, Damaris viene de rodillas delante de mí. Oye, viene de rodillas delante de mí. Sí, ¿verdad? De rodillas. Viene de rodillas, se agacha, mira debajo de la cama y dice, salte de ahí, Josué, porque no te voy a pegar. Yo sé que algunos de ustedes me han juzgado, porque uno mira y dice, mire el hermano, pídame perdón, porque yo sé. Amor, hermano. Amor. El amor no es rencoroso. Todos cometemos equivocación, absolutamente todos. Todos cometemos equivocación. Sexto, es un amor permanente. Es un amor permanente. Juan 15, 9, 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo guardaré mis mandamientos de mí y de mi Padre, y permanezco en su amor. Una vez una hermana llamó a Damaris. Después de muchos años que había tenido su hijo, porque cuando tuvo su hijo, su marido no estuvo en el parto, porque estaba trabajando. Bueno. Y cuando llegó el marido, ella dijo, mira, amor, el niño que siempre quisiste es fruto de nuestro amor. ¿Sabe lo que le dijo? Esa es tu responsabilidad, ser madre. ¿Tuviste un buen parto? ¿El niño está bien? Muy bien. Voy a regresar a trabajar. ¿No me traíste un ramo de flores? ¿No me traíste una tarjeta? Hermano, por favor, tu mujer no es un robot. Es una persona que tiene sentimiento. Esa es una brutalidad tremenda. Y ella llamaba a Damaris para orar por ella, porque ella tenía un rencor en su corazón terrible. Sus hijos eran grandes, pero ella tenía un rencor. Cuando Catherine Jr. fueron a nacer, primero Catherine, yo cancelé todos mis compromisos. Porque los niños no nacen todos los días, hermano. Predicar, tú puedes predicar todos los días si tú quieres. Porque cuando ellos crecen, ellos te van a preguntar, ¿dónde estuviste tú cuando yo nací? ¿Cuán importante yo soy para ti? Hay aquellos espirituales, evangelistas, y me dicen, yo estaba predicando la palabra de Dios, llevé 3 meses en el campo misionero. Por favor, hermano, tus hijos es más importante que cualquier otra cosa. El orden de las cosas es Dios, punto aparte, Dios, familia, ministerio. Usted invierte esos tres, usted va a tener grandes problemas en su vida. Cuando nació Catherine, yo estaba allí. De hecho, a las 4 de la mañana el médico me dejó entrar. No había nada en el hospital. La enfermera, Damaris, yo y el médico. Cuando nació Catherine, tesoro de mi vida, yo un nerviosismo tremendo, dijo el médico. Yo la agarro porque tú no sabes por qué puede regalar. Pero usted va a cortar el cordón umbilical. El cordón, no el cuello. Presta atención, no vaya a equivocarse y matar al niño. Y nació Catherine, yo la abracé, hermano, así como nació toda llena de sangre. Dijo, oh, the love of my life. Y yo voy a esperar al changuito cuando venga y caiga en esta mano aquí. No cree que te va a llevar así, porque I love you. No, eso no es así de I love you. Aquí va a pasar por un discipulado primero. Cuando nació Junior, lo mismo. Catherine nació a las 4 de la mañana, el día 6 de noviembre de 1990. Junior nació a las 11:45 de la mañana, el día 9 de julio de 92. Ahí estaba yo cuando nació Junior. Oh, yo lo abracé, era el mismo médico. Corté el cordón umbilical. Tuvimos Catherine, la experiencia de tener un niño y una niña. Y cuando ellos crecen, ellos te dicen, ¿dónde tú estuviste cuando yo nací? Yo estaba ahí. Tú eres lo más importante de mi vida. Eso marca a un niño forever. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, a poner prioridades en la vida. Predicar si tú quieres, tú predicas todos los días, pero los niños no nacen todos los días. Entonces, las prioridades se hacen de acuerdo a la necesidad del momento. O sea, es un amor permanente con sabiduría. Usted hace las decisiones correctas, en el momento correcto. Se llama, hermano, prioridad. Se llama amor con sabiduría. Séptimo, es un amor dadivoso. Juan 15:13. Nada tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es un amor dadivoso. Usted da. Una vez una chica dijo a su mamá, mamá, mi novio gasta mucho dinero en mí. Me da regalos y bolsas y zapatos y compra eso y compra vestidos y otro. Y yo quiero que él pare de darme regalos porque él está gastando mucho y tenemos nosotros que ahorrar para la boda. Y dijo la mamá, ¿y por qué tú quieres que él pare de darte regalo? Porque tenemos que ahorrar. Yo quiero que él pare de darme tantos regalos. Dijo mamá, ¿tú quieres que él pare de darte regalo? Sí, cásate con él. Cásate con él y terminarán los regalos. No seas así, hermano. Usted sabía que cuando Catherine y June eran chiquititos, cuando celebramos el cumpleaños de Catherine, regalábamos a los dos niños el regalito. Porque un niño chiquito no tiene idea por qué regala uno y no regala el otro. Cuando era el cumpleaños de Junior, regalamos a Kate también, una muñeca Catherine, un carrito Junior. Porque el niño no sabe, es que el cumpleaños de tu hermano, y no sabe que es cumpleaños. Entonces regalábamos a los dos. Cuando usted honra a tus hijos y honra a tu esposa, por más sencillo que sea el regalo, es un gesto. El valor está en el gesto que usted hace. El valor está en el tiempo que usted toma para ir a una tienda y comprarle un regalo. Y solamente, como dice el dicho, a una fuente cuando ella se seca. Usted tiene que dar valor a tu esposa. Valor. Y valor a tu esposo. Y usted ve a tu esposo y él puede estar ahí bajito, barrigudito, Pancho Villa, whatever it is, pero es el marido que Dios te dio. Y su esposa está pasando los años y viene las arrugas y esto y cambia, pero es la esposa que tú te dio. Usted no ama su físico, usted ama que, por quien ella es y por quien él es. Mi suegro decía algo y era algo verdadero. Porque cuando yo pedí a Damaris, yo temblé delante del viejo hermano. Yes. Eso era la antigua, de ir a pedir la mano. A la antigua, sí señor, con hora marcada y todo. Yo digo, vengo a pedir la mano de su hija. Solo la mano, algo en más. Por y mientras la mano, le dijo. Temblé, porque era que él fue pastor en Cuba de una obra pequeña, llamado Espino Nuevo, pero un hombre de Dios tremendo, hermano. Y dijo, yo te voy a dar lo mejor que yo he tenido en mi vida después de mi esposo. Es mi tesoro. Tú la amas y tú la cuidas. Cuando Catherine casara, hermano, este muchacho va a caer aquí en esas manos primero. Él va a salir a pescar conmigo, porque yo crecí pescando con mi padre, mis tíos, mis primos, y vos, él va a pescar conmigo. Y cuando vamos a regresar con el barquito, yo voy a decirle, policía, yo no sé lo que pasó, estaba sentado atrás del barco y se cayó, I don't know what happened, se cayó en el agua. Porque usted dar su hija, ya los hermanos pasaron, ya los pastores pasaron por esa experiencia, hermano. ¿Sabe lo que es, hermano? Dar tu hija. ¡Oh, my God, hermano! Yo creo, con todo el respeto, teológicamente hablando, no te vayas a tomar a serio, ¿eh? Es lo único injusto que hizo Dios. Dar tu hija a los demás. Hermano, pues uno creó, uno trabajó, uno la dio estudio, una doctora, y llega el muchacho y dice, I love you, dog. That's it. Anything else? That's it. It's just a joke, Luis. It's just a joke. No tome serio. Ahí está Luis ahí atrás. Con el pastor. Los hijos, sí, hermano. Los hijos, los varones, sí se van a casar. Eran tus nietos y todo. Porque el papá no es el oso del hijo. Pero de las hijas, sí, hermano. De las hijas, sí. Octavo, ya vamos a terminar. Es un amor abnegado, de renuncia, de paga del precio. Según Corintios 8:9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que en vuestra pobreza fuese enriquecidos. Entonces, ponga esa palabra en su corazón. Amor de abnegación. Cuando Damaris viaja conmigo, como ella tiene que tomar su café cubano, si no le duele la cabeza, yo me levanto temprano en el hotel para buscarle el desayuno y buscarle su cafecito cubano. Cuando ella despierta, ahí está su café. Damaris no va al market cuando yo viajo, como ahora. Solo va al market el martes cuando yo regreso, porque le gusta ir conmigo. Yo llego cansado, pero yo tengo que ir empurrando el carrito el market. Y Damaris dice, empurre el carrito porque después viene la recompensa. ¿Cuál es el año que tengo que ir? ¿Cuál es el año que tengo que ir? Hermano, todo lo que hacemos, Damaris y yo, hacemos juntos con amor para Dios y para nuestros hijos. Como una vez una mujer fue a una estación de policía y le dijo, mi marido se perdió, no lo encuentro. La policía dijo, ¿cómo era su marido? Tenía como unos 35 años, la mujer había ido con una amiga, unos 35 años, cuerpo atlético, joven, hace ejercicio. Y dijo la amiga, ese no es tu esposo. Tu esposo tiene 60 y pico, flacucho, feo, bajo. Sí, pero yo quiero este, no el otro. Siento mucho, my friend. You are stuck for life. I'm sorry, fue tu elección. That's it. Deberías haber pensado antes. Noveno, es un amor cimentado, sólido, ferviente, intenso, de respeto. Usted tiene que vivir un amor, no solo la luna de miel, un amor de toda una vida. Claro que físicamente usted va pasando el tiempo, perdiendo tu fuerza, tu energía, pero se tiene que mantener lo que es, hermano, tu amor, tu cariño, en la sexualidad, en regalos, en flores, en tarjetas, en todo. Y yo no voy más profundo porque ya había un niño que estaba ahí y me habían dicho que no iba a haber niño. Otro truco, ya va el segundo, primero del tiempo, ahora el otro. Y los niños prestan mucha atención, miren, y sus antenitas están bien paradas. Entonces yo no quiero, hay que ser sabio. No quiero ir más allá de lo que sea, porque los niños son muy inteligentes, te van a preguntar y usted no va a poder contestar. Entonces mejor dejamos así. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Usted tiene que ser cimentado tu matrimonio en amor. Una viejita le dijo a su esposo, le dijo: viejo, mañana hacemos 50 años de casados. ¿Quiere que mate un pollo? Y dijo el viejito: ¿y qué culpa tiene el pobre del pollo? Mejor mate a tu primo, porque fue él que te presentó a mí. Es un amor cimentado en la fe en Cristo. Y yo te voy a decir algo ahora, hermano, muy delicado, ¿eh? Yo sé que aquí en esa iglesia no pasa. Otras iglesias pueden pasar, pero aquí no. Pero nosotros recibimos complaint e emails e llamada de marido que van en las manos con su esposa. Un marido que va con las manos a su esposa, en primer lugar, no es hombre. Tiene que echarlo para adentro, como decía Cantinflas. Échalo bien para adentro y ponga a las esposas. Si no las esposas, las viudas, pero póngalos. Cuando usted está en una discusión, usted quiere ganar la discusión, sé sabio, pierda la discusión y salve tu matrimonio. Al fin y al cabo, tú piensas y dices: lo correcto soy yo, anyway, aún que él o ella diga lo que quiera. Por ejemplo, un hombre había dicho: me regalaron, se dice perico, el que repite las palabras, un loro, pero es hembra. Y dijo su amigo: ¿cómo usted sabe que es hembra? Porque en vez de repetirme lo que yo digo, todo me lo discute. Es hembra. Ponga esa palabra en su corazón. Pierda la discusión, pero salve tu matrimonio. Como dijo un hermano bien claro: pedí una mujer como Dios manda, y él me lo dio, una que manda como Dios. Pero esa es la verdad, hermano, decir que usted quiere. Como llegó un joven que estaba estudiando en el seminario, y llegó en la librería del seminario, quería comprar un libro, y dice: vengo a comprar un libro que el título se llama El hombre manda en su hogar. Y el librero dice: ¿dónde tuviste ese título? Yo lo vi el título, alguien me presentó, me regaló el libro, no me acuerdo muy bien. El hombre manda en su hogar. Y el librero pensó un poco y dice: busca ahí en la sección donde dice ficción, novela. Y le voy a dar un consejo a las hermanas que están aquí, ¿eh? Usted no debe usar la sexualidad para manipular a su esposo. Eso hacía Jezabel, que era una satanista y una bruja. Usted sí tiene que estar sujeto a su esposo, con amor y con cariño. Tu esposo no te manda. Ustedes dos, recíprocamente, los dos juntos, trabajan juntos para el bien del matrimonio y para sus hijos y para servir a Dios. Entonces tiene cuidado, porque la mujer es coqueta, la mujer es súper inteligente, mucho más inteligente que el hombre. Y en una bolsa de una mujer usted encuentra todo. De emergencia, de todo, absolutamente todo. Y entender la cabeza de una mujer, solo Dios la puede entender porque Él creó. No es que no le amamos a ustedes, nosotros no les entendemos. Entonces, ponga esa palabra adentro de su corazón. Usted tiene que mantener el amor, mantener el cariño, mantener lo que es la responsabilidad, mantener la fidelidad, pero los dos en Cristo. ¿Someterse primero a quién? En Cristo. Porque nosotros hemos recibido unos complaints tremendo, que aún líderes en la iglesia van a las manos contra su esposa. Después llega a la iglesia, es la luz de la calle y la oscuridad del hogar. Yo les digo, hermanos, es despertar al pastor a las 3 de la mañana, porque mi esposo me hizo eso, mi esposo me dice eso, no está bien, aquí hay leyes, llama 911 y échalo para adentro, a ver cómo va a salir de ahí un angelito convertido. Porque allá se va a dar con unos hombres de 3 metros de altura, con un brazo así, de largo, así. Y va a salir de ahí muy humilde. Aquí no es Brasil, aquí no es México, aquí no es Salvador, ni Guatemala, ni Honduras. Aquí hay leyes, aquí se respeta. Una noche allá en el bote va a salir convertidísimo. Porque aquí hay leyes, ahí usted va a aprender a respetar a su esposa y nunca más va a levantar la mano. Porque si Dios te levantara la mano contra ti, no sobraría a nosotros, ni ceniza. Entonces usted tiene que respetar. Es un amor intenso, ferviente, de respeto. Tome unos días para salir de vez en cuando con su esposa. Damaras y yo salimos, siempre hemos salido con Kate Jr., nunca salimos juntos. Cuando estábamos solteros salimos un fin de semana, Román, pero cuando Kate Jr. nació, siempre salimos con ellos, siempre hemos vacacionado con ellos, porque ellos son la adoración de nuestra vida hasta que ellos forman su familia y van a vacacionar, y yo tengo suficientemente mía para ellos salir con nosotros e irmos gratis a cualquier parte del mundo. Porque Catherine Jr. es nuestra adoración después de Dios, of course. Lo amamos. Adoración solo se adora a Dios. Es una terminología equivocada. Décimo, es un amor enorme, inigualable y sin comparación. Efesios 3:19, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Qué usted ama más que a Dios? Tu esposa y tus hijos. Cuando yo era joven, hermano, yo tomaba el primer vuelo que salía de una campaña a las 6 de la mañana. Los pastores tenían que levantar a las 3 de la mañana para pasar por mí en el hotel 3:30 para yo estar en el aeropuerto 4:30 o 5. Porque cuando yo llegaba en California, Catherine Jr. estaban arregladitos para ir a Chuck E. Cheese's. Porque Chuck E. Cheese's era su delirio ir a Chuck E. Cheese's. Y ellos estaban vestiditos, cuatro vestiditos, y yo me decía, Chuck E. Cheese, papá, Chuck E. Cheese, porque ellos iban y tocaban ahí arriba del alligator ese para sacar tickets, para sus regalitos. Y yo iba, disfrutaba con ellos, y un día me ocurrió meter arriba de los tubos. No, hombre, me metí en los tubos y no podía salir. Hermano, ese fue un escándalo, llamaron al manager. Señor, ¿cómo usted se ocurre poner arriba? Ahí es de niño. Pero yo también soy niño, dice la Biblia. Y me daba para adelante, no salía. Daba para atrás, no salía. Le cato el chino reía. Hace que conseguí salir. Y un día llegué yo muy cansado. Había predicado mañana noche. Llegué muy cansado. Y yo dije a Catherine Jr., yo creo que Chuck E. Cheese's está cerrado. Como son súper inteligentes, Catherine Jr., uno miró al otro y dijo, ¿cerrado, papi? Dijo Catherine, sí. Pero nunca está cerrado. Pero a lo mejor hoy sí. Y aquel tiempo era el teléfono así, mira. Dijo, vamos a llamar. Y vamos a preguntar si Chuck E. Cheese's está cerrado. Y yo hice que yo llamé, ve. Pero la mentira tiene pierna muy corta. ¿Aló? ¿Es el Chuck E. Cheese's? Ah, ustedes están cerrados. Ah, ok, vamos mañana. Como ellos eran un niño, no, todavía no le cansaba. Pues si alguien te contesta, porque está abierto. Y yo dije, me zafé. Mañana vamos, porque estaba súper cansado. Y Catri, como es la mayorcita, le tocó el hombro de Junior y dijo, Junior, esto no es verdad. Chuck E. Cheese está cerrado. Y Junior, ¿por qué, Katy? Chiquitica. Porque Chuck E. Cheese no habla español. Ahí mismo, hermano, quedé. Dije, a lo mejor llamé al lugar equivocado. Vamos. Para no caer de mentirosos.